Infelizmente hoy Barraga no ha podido acudir, me ha enviado un correo ayer por motivos personales, pero ha enviado un texto muy, muy bonito que nos va a leer después el Mario Sánchez. Pero yo quería hacer una breve presentación solo porque estoy en la mesa como compañera de Rafa, ¿no? Yo conocí a Rafa hacía ya como 11 años que estaba escribiendo este libro. Y sé que escribió con mucha pasión, fue un trabajo muy arduo en 10 años de investigar en archivos, de leer mucho, de muchas charlas con la familia, con los vecinos de La Rinconada. Y era su pasión. Uno de los amigos de Rafa ha dicho que era un niño y de verdad tenía un corazón de niño, pero era muy persistente con lo que hacía, con lo que se proponía hacer. Y infelizmente hoy vamos a hacer esa presentación sin su presencia por cuenta de esta pandemia mundial. Voy a leer aquí que me he perdido un poco. Este trabajo, la guerra civil española en mi país, en Brasil, es muy... es un fenómeno de resistencia anarquista, es muy estudiada, es muy investigada, pero no nos llegan los microestudios como este estudio que ha hecho Rafael, como un arqueólogo, historiador autodidacta, de un pueblo que resistió en la guerra civil, ¿no? Y yo creo que son historias, son investigaciones que son importantes y que deben de haber más estudios acerca de eso. Antes de morirse, Rafa, después de tener el libro hecho, estaba escribiendo una novela que se llamaba ¿Quién asesinó a Borja? Quien conoce sabe quién es. Y nos vamos a quedar sin saber quién asesinó a Borja. Pero hoy me gustaría recordarlo con alegría por su obra, porque dicen eso, que un hombre se torna inmortal cuando escribe un libro, planta un árbol y tiene hijos. Rafa escribió el libro, plantó un árbol de mango, que está muy bonito por señal, que mi suegro lo cuida muy bien. Y me dejó dos gatos, que son como nuestros hijos. Y nada más, ahora paso la palabra a Mario Sánchez, que va a leer el texto de Barragán. Yo, perdonadme porque me ha cogido a lo limón, como dicen el término taurino, y no me traigo las gafas de cerca también. Yo siempre era el eterno antagonista de Rafaelito, como yo le decía, y por eso estoy aquí, por el respeto que yo le tenía, y por qué no decirlo, por el cariño, ¿no? Y él lo sabe, que siempre estamos discutiendo, pero nunca teníamos una mala palabra ninguno de los dos, porque yo creo que sin darnos cuenta nos hicimos amigos en el archivo, ¿no? Que eso es lo que cuenta en esta vida, ¿no? Otro. Y eso, perdonadme porque no me he traído las gafas de cerca y me hago viejo y cada vez veo menos, pero bueno, comprenderlo. Luego que se comprenda mi ausencia, por razones de salud, en este entrañable acto de homenaje a Rafael, nuestro amigo, y de presentación de su libro. Agradezco a la organización estar presente con esta aportación escrita. La lucha obrera no puede olvidarse. Nació hace 38 años, un 12 de octubre de 1982, y falleció el 22 de marzo del 2020. Cuando aún tenía 37 años. Era auxiliar de enfermería, pero trabajaba en el campo, en el matadero de pollo, en las jarillas, repartiendo Coca-Cola, en fábricas de hielo, es decir, en todo lo que le salía. Su prematura muerte ha causado en mí un profundo dolor. No me lo esperaba y no tenía que haberse producido. Ha sido un error que a causa de una enfermedad, una angustia y una enorme amargura en lo que lo conocían. Rafael empezó a investigar por los motivos que le expresa en la contraportada de su libro, coincidiendo con la muerte de su tío abuelo Francisco Báñez Guijo. Encontró un recorte de periódico donde se recogía la noticia de la instauración del comunismo libertario en la Rinconada por 12 horas en 1933. Esa investigación proporcionó que nos conociéramos, o mejor dicho, la investigación sobre la memoria histórica nos unió al compartir un mismo afán de conocimiento de lo ocurrido. Rafael, investigando la proclamación del comunismo libertario en la Rinconada, era su principal y su único objetivo, y yo, investigando la represión franquista y el antifranquismo durante la dictadura, en todos los municipios, incluida la Rinconada. La vega media del Guadalquivir, que era y sigue siendo mi ámbito de conocimiento histórico y de actuación. No importó la edad, Rafael con 27 años y yo con 62, ni las posibles diferencias ideológicas que pudieran existir entre un anarquista de pura cepa y un hombre de izquierda marxista, colaborador en su día del Partido Comunista Español y cercano desde su nacimiento a los planteamientos de Izquierda Unida, aunque con libertad de pensamiento y de acción. Además, había en mí algo a favor, ese que he conocido, especialmente por su sentido antitotalitario y fuerte de crítica a todas las instancias de poder que se imponía, muchas veces violentamente, a los trabajadores y a toda la sociedad. No solo nos conocimos, sino que muy pronto comenzamos a colaborar, intercambiando descubrimientos de personas y situaciones que nos interesaban a los dos. De esta forma, por ejemplo, fuimos capaces de elaborar la lista de los rinconeros que fueron asesinados en 1936. Además, pusimos en marcha un sencillo pero profundo procedimiento que nos hizo avanzar con mayor rapidez en la investigación que estábamos realizando. En el archivo militar no se podía solicitar más de 5 expedientes cada semana por cada investigador. Yo tengo la misma experiencia igual que no. No te rías, no, que... Decidimos pedir 5 cada uno, preocupando que nos lo dieran el mismo día. Así que cada semana podíamos analizar 10 consejos de guerra, tomando nota cada uno. ¿De qué nos interesaba? Era el año 2010, hace ya 10. También coincidimos en el archivo municipal de la Rinconada e intercambiamos trabajos y descubrimientos. Y aunque muchas de nuestras investigaciones se realizaron en otros archivos de forma separada, puedo afirmar que la colaboración siguió siendo muy fácil y muy productiva. Su trabajo en archivo provincial, archivo militar de Able y de Guadalajara, centro documental de la memoria histórica de Salamanca, archivo central de administración, entre otros. Un trabajo minucioso y difícil en el que estuvo inmenso durante 10 años, del que supe por los contactos e intercambios que realizamos en ese largo tiempo. La última vez que estuve con Rafael fue la presentación de su libro en San José de la Rinconada, en el Centro Cultural de la Hacienda de Santa Cruz, el 2 de marzo del año, 20 días antes de su fallecimiento. Quiso que la acompañaran en aquel acto que tanto representaba para él, dando a conocer su trabajo en el que también empeñó tiempo y buen hacer había puesto. Su libro, Comunismo Libertario en la Rinconada. Su trabajo, su libro, es un documento histórico de primer orden para conocer una parte importante de la historia social y política del municipio de La Rinconada, el nacimiento y desarrollo del sindicalismo anarquista en 1936. La historia escrita por Rafael hunde sus raíces en el siglo XIX con la desamortización y el deseo de reparto de bienes comunales que nace en los trabajadores del campo, aunque sea una inspiración mil veces frustrada, y que marcaba la lucha obrera en el campo, desde entonces hasta bien avanzado el siglo XX. Es, asimismo, y sobre todo, el resultado de la investigación sobre movimiento obrero en la Rinconada, desde comienzo del siglo XX, con el nacimiento de las primeras organizaciones sindicales anarquistas, hasta el golpe militar de 1936, y consiguiente guerra civil, causante de la brutal y despiadada represión militar y fascista, aunque centrada principalmente en la proclamación del comunismo libertario. La clasia que era el objetivo último de la revolución social propuesta por los anarquistas. En la Rinconada, en 1933. A esta parte, Rafael le dedicó cerca de 60 páginas de su preparación hasta su represión en plena Segunda República y prisiones donde estuvo algunos vecinos del pueblo. No cabe duda que el libro pone de manifiesto la singularidad de la Rinconada en el desarrollo del movimiento obrero en torno al anarcosindicalismo. Fue el único municipio de la comarca donde triunfa el comunismo libertario, pues, como es natural, existieron diferencias entre unos y otros municipios, tanto a nivel político como sindical. De hecho, en otros municipios, Brenes, Largábar, Calar del Río y Burguillo, entre otros, los obreros del campo estaban en huelga, siguiendo las directrices de la CNT, y se reintegraron al trabajo el día 12. El motivo central del libro fue un acontecimiento relevante en la España republicana, que marcó de forma determinante el año 1933 y la Segunda República, debido a la brutal y sangrienta represión de Casa Vieja, Benalúa, y de otros pueblos donde se produjeron hechos similares, que fueron denunciados por la prensa obrera y los periódicos en general. Para la derecha fue la excusa que esperaban para comenzar una ofensiva parlamentaria y extraparlamentaria para desprestigiar y acabar con el gobierno republicano socialista que presidía Manuel Azaña y propiciar el ascenso al poder de la Seda y otro grupo de lealtad más que dudosa hacia la República, que coincidía con el deseo expreso de acabar con la República, su constitución y las reformas derivadas de ella. Además, los grandes terratenientes crearon la Confederación Patronal Agraria con el objetivo de modificar o suprimir toda legislación social e impedir la aplicación de la reforma agraria. O sea, a raíz de la insurrección anarquista de enero de 1933, tanto en la represión de la misma y como en las airadas reacciones políticas y periodísticas que provocó, se pusieron sangrientamente todas las patologías sociales e histórica que la República trataba de corregir: el hambre y la miseria, el abuso y el capricho de una autoridad alejada a esa realidad miserable, la polarización extrema de los posicionamientos políticos y la insolidaridad criminal de los terratenientes. En su libro se desgranan acciones obreras, organizaciones e ideologías de lucha anarcosindicalista, desarrollándose por la vecindad de la Rinconada y San José, como él mismo afirma, a través de los muchos datos y escritos originales que aparecen en sus páginas, analizando además el comportamiento de los terratenientes del municipio, especialmente el de Miguel Sánchez Dar, muy parecido a terratenientes de otros lugares. En definitiva, su libro Comunismo Libertario en la Rinconada es un estudio, una investigación ardua, pormenorizada y exhaustiva, plagada de nombre y apellido, pues son las personas, ya descanso un poquito, las personas, las protagonistas de la historia, con una abundante documentación, dado el conjunto de archivos visitados, un trabajo único de una parte importante de la historia local, de la lucha de los trabajadores por la justicia y la libertad. No se entiende la historia local sin la historia general, pero la historia local es la prueba fehaciente de la historia general. Una recomendación: si el interesante documento, si es interesante el documento y todo el libro, también lo son sus anexos, donde los datos personales son de, gran importancia para todos los vecinos y para todos los que quieran acercarse al conocimiento real de la historia de un pueblo, para no olvidar el pasado y su lucha como quería Rafael. Gracias a Rafael, bueno, esto es una despedida que la estoy leyendo. Gracias Rafael por tu legado, que podemos compartir todo, como era tu deseo. Es un solo libro, pero es más que suficiente. Además, en todo permanecerá vivo tu recuerdo, por tu jovialidad y buen carácter, por tu generosidad y solidaridad activa con los demás y con las sociedades que te tocó vivir, que has contribuido a mejorar y a mejorarla y a mejorarla. Gracias de corazón. Y unas gracias muy particulares como historiador. Gracias por tus aportaciones a la historia local y por tus notas y datos de archivos, publicaciones, periódicos, libros consultados. Son de gran valor y una prueba de generosidad y veracidad del historiador. Tu amigo Barragán, como me llamaba. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna cosa que decir? Pues ya está. Gracias.